sé de dónde salió y Bragante me agarró con las manos en la masa. Y llegó el chisme, no faltaba que agregar que hasta me querían casar con la hija de doña Lola. Y no hay manera que la pueda contentar, y así me voy a quedar como el que chifló en la loma.